ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Sean todas y todos y todes bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Este espacio de información que se hace del trabajo de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. En esta su edición del día viernes, primero de marzo. Y bueno, pues les estamos dando la bienvenida. De este lado se encuentra Evo. De este otro lado, Pancho. Y pues sin más preámbulo, vámonos con el menú informativo, las notas que vamos a tener el día de hoy para compartir. Vamos a iniciar con una nota de Honduras, donde Eva Sánchez, la hormiga que resiste y lucha por los derechos de las mujeres en Honduras, una nota de avispa.org, y en un primer bloque, donde de aquí a que pase toda esta jornada de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, vamos a estar dando notas pues de todo este acontecer, ¿no? Entonces hay un bloque que se llama Mujeres Rompiendo Fronteras y vamos a iniciar con esta nota de Honduras. Y para continuar con el bloque de Mujeres Rompiendo Fronteras, tenemos un comunicado de la Federación Anarquista Italiana en apoyo a la huelga feminista general que se realizará el 8 de marzo en muchos países del mundo. Esto desde el portal humanitanova.org. Y de España nos dicen que comienza este viernes 8 días de revuelta feminista previos a la huelga del 8M. Las compañeras allá en el estado español han estado muy activas y han convocado ya desde hace semanas atrás, casi desde principios de año, a esta jornada que ellas la han perfilado como una huelga, así que vamos a estar muy atentos. Y también desde Chile, acá en Latinoamérica, nos comparten: nada que festejar, es hora de luchar, y el llamado de la central clasista a participar en la huelga del 8 de marzo, esto por el portal resumenlatinoamericano.org. Y también vamos a tener información de Argentina, donde la lechuga vence al palo, nos dice una nota de fmlacaterva.com. Un masivo verdurazo en Plaza de Mayo fue la respuesta a la represión que sufrieron los trabajadores y trabajadoras de la tierra en la Plaza Constitución el pasado 15 de febrero, cuando intentaban instalar una feria para vender verduras a precios populares. Esto allá en Argentina. Vamos a tener información al respecto. Y desde Panamá, con nuestros amigos de Radio Temblor, nos comparten: una crisis ambiental silenciosa en Panamá. En las últimas décadas, nuestro istmo ha estado plagado de concesiones extractivas y por el pensamiento huérfano hacia la escena global, que nos invoca a mitigar las graves consecuencias que el cambio climático genera. Este es un artículo de los compañeros de Radio Temblor. Y también vamos a tener información de Colombia, donde 9 generales podrían estar involucrados en casos de ejecuciones extrajudiciales y a pesar de ello fueron nombrados en posiciones clave en el ejército. 9 comandantes pues implicados en esta delito que se le ha nombrado como falsos positivos. Es esta denuncia que hace Human Rights Watch y que nos la comparte el portal de contagioradio.com. Y también desde Ecuador nos mandan el artículo: gran marcha del pueblo guaraní de Pastaza contra la explotación petrolera. Y también vamos a tener información de Haití, de Bolivia, de Bolivia, perdón, donde hay una intervención policial y petrolera en la comunidad de Tariquia. Chasqueclandestino.wordpress.com nos informa acerca de esta invasión que está haciendo Petrobras, esta empresa transnacional petrolera brasileña, en territorio boliviano. Vamos a tener información en unos momentos. Y también desde el portal de contralinea.com nos comparten el artículo Crisis en Haití, culpa de muchos y beneficios de pocos. Y bueno, habla de que en este país cerró otro capítulo de la encarnizada lucha antigubernamental luego de 11 días de movilizaciones generalizadas. Ya les tendremos más información adelante. Y también vamos a tener información en torno a las convocatorias que hay de actividades por nuestras compañeras, de nuestras compañeras acá en México, del movimiento de mujeres, y vamos a leerles varias convocatorias. La primera de ellas, vamos a escuchar un audio que nos comparte la convocatoria al segundo encuentro de mujeres en Oaxaca, esto a realizarse el próximo 8 y 9 de marzo allá en la ciudad de Oaxaca, en CEPOS 22. Y también desde el Bajío, los compañeros de enlacezapatista.stln.org.mx nos comparten el encuentro de mujeres que luchan en la región Bajío, también dentro del bloque de mujeres desde el ombligo del monstruo en resistencia. Y también vamos a tener la convocatoria internacional a este encuentro de mujeres, que sería la continuación del encuentro que hubo el año pasado acá en México, en territorio zapatista. En esta ocasión la convocatoria es en la Ciudad de México y es a realizarse el 16 y 17 de marzo, y es una convocatoria que vamos a compartirles desde el portal de enlacezapatista.stln.org.mx. Y el portal de el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas nos comparte: los pueblos Zoque, Tzotzal y Tzotzil defienden la madre tierra. Ya les tendremos más información adelante. Y también vamos a tener información acerca de un impuesto ecológico que están planteando cobrar acá en México, y que contralinea.com.mx nos dice es un permiso para destruir el medio ambiente. Este impuesto ecológico que, pues como este también protocolos que hace el primer mundo con el tercero, ¿no? De los bonos verdes, por ejemplo, donde los grandes empresas, los ricos de este mundo, pagan por contaminar, ¿no? O sea, como si realmente el dinero pudiera solucionar la problemática que genera la contaminación y el, pues este clima, ¿no? Que cada vez está más deteriorado. Pero bueno, vamos a hablar en unos momentos de este tema. Y desde Morelos nos comparten, como parte de las actualizaciones sobre el asesinato de nuestro compañero luchador social Samir Flores, nos comparten el artículo de que extravían evidencias en el caso de su asesinato. Esto nos lo comparte Proceso, y también un delegado federal pide investigar a integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra sobre el asesinato del compañero luchador, activista y defensor de los derechos humanos, Samir Flores. Bueno, y con eso cerramos el bloque de nacionales y ya nos vámonos con un corte musical para adentrarnos más en cada una de las noticias que les estaremos presentando. Recuerden, si tienen una nota, se quieren comunicar con nosotros, este es un noticiero de apertura y todos están invitados a hacer los suyos, incluso a acompañarnos a grabarlo con ustedes. Y bueno, sin más, los dejamos con Libertad, Policarpa y sus Viciosas. Un grupo de punk de mujeres mexicanas. Bueno, más bien de que viven acá en México, ¿no? Porque bueno, eso de mexicanos es ambiguo. Pero bueno, es un grupo de punk de acá de México, de compañeras que tienen esta canción que se titula Libertad. Vamos a escucharla. Bueno, pues regresamos a esta transmisión. Y antes, un fe de ratas, la música que escuchamos no es de un grupo mexicano, es de un grupo de Bogotá, Colombia. Así que una disculpa. Y les recomendamos que escuchen la música de Policarpas y Sus Viciosas, este grupo de Bogotá, un grupo punqueto de compañeras. Y vámonos con el primer tema, la primera nota. Avispa.org, este portal, nos comparte la siguiente nota. Eva Sánchez, la hormiga que resiste y lucha por los derechos de las mujeres en Honduras, nos habla acerca de la organización intibucana de mujeres Las Hormigas. Una nota de Nancy García y una edición de Claudia Mendoza. Su rostro revela los rasgos de su ancestral cultura lenca. Es pequeña como las demás indígenas que habitan en el departamento de Intibucá, pero la fuerza, la creatividad, la consistencia y el tesón que caracterizan a Eva Sánchez explican el por qué dirige una de las organizaciones defensoras de derechos de mujeres más beligerantes en el occidente de Honduras. Nos sentamos en un tronco seco tirado en el suelo, debajo de árboles frutales. Nuestra plática se hacía acompañar por el concierto de animales propios del lugar. El clima gélido de la esperanza era perfecto para escuchar a Eva y escribir una corta semblanza de una de las mujeres que ha expuesto su vida por defender los derechos y la vida de otras. Y bueno, pues es un artículo, como siempre, que nos comparten nuestros compañeros de Avispa, pues de investigación, que no, por su extensión, no nos da tiempo luego de leer toda la nota, pero los queremos invitar a que en avispa.org puedan encontrarla completa. Y hay una parte que les queremos compartir que dice: Eva es la hormiga lideresa que nació en Intibucá. Su infancia fue como la de muchas niñas en esta zona, cargada de mucho trabajo y con poco tiempo para jugar. La irresponsabilidad de su padre la privó del amor de su madre, ya que ella tuvo que movilizarse a Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades en donde realizó trabajos domésticos. Debido a que su madre tenía que trabajar, a Eva le tocó reemplazar su papel y cuidar de sus tres hermanas y dos hermanos junto con su abuela. Mi abuela fue prácticamente nuestra madre, a quien todos le decíamos mamá porque fue quien nos crió. Ella tenía que hacer otras actividades para poder educarnos, lavaba ropa ajena, hacía pan y tortillas para vender, y nosotras apoyábamos en todo eso, comenta Eva en esta entrevista que le hacen. Y nos hablan acerca de la agenda estratégica municipal de las mujeres allá en Intibucá y el trabajo que han estado realizando, que plantea temas sensibles, problemas que ven las mujeres en la zona, que como institucionalidad y gobernabilidad democrática con enfoque de equidad de género, derecho y participación ciudadana, social y política de las mujeres, el derecho de las mujeres a la paz, a una vida libre de violencia, el derecho a la educación, a la formación, a la interculturalidad, una garantía de salud a las mujeres durante todo su ciclo de vida, sus derechos sexuales y reproductivos, como económicos, también de trabajo, de empleo y acceso al control de recursos, los derechos indígenas, así como también el derecho al acceso y uso sostenible y control de la biodiversidad y los recursos naturales. Y bueno, pues ahí nos hablan de esta organización y de estas compañeras que están participando dentro de esta colectividad llamada Las Hormigas allá en Intibucá, Honduras. Vámonos con más información. Y con más información ahora del portal Humanitanova, esperamos poder publicar una traducción de este de este artículo en las redes de Noticias Debajo para que pues, quien quiera enterarse pueda acceder a esta traducción. Y dice, la Federación Anarquista Italiana apoya la huelga feminista general para realizarse el 8 de marzo en muchos países del mundo. Lejos de cualquier ritual y de cualquier lógica puramente testimonial, la huelga es un momento necesario de ruptura para reforzar y resaltar la lucha contra todas las formas de discriminación, contra todas las formas de dominación que someterían nuestras vidas y nuestros cuerpos. Hoy más que nunca las fuerzas reaccionarias hacen furor contra quienes reclaman la libertad y la autodeterminación a través de iniciativas y medidas políticas bajo la bandera del sexismo y el familismo. Explicaciones de una cultura patriarcal arraigada y constantemente renovada por su funcionalidad a la lógica de la explotación. Diferencias salariales por el mismo trabajo, desempleo, subempleo, precariedad, recortes en el gasto social. La guerra social ataca con fuerza a las mujeres reduciendo su autonomía económica y exaltando el papel de la familia como lugar de convergencia del ingreso de supervivencia. Una familia que descansa en la consolidación de roles tradicionales, en la moral sexista, en la jerarquía, en la subordinación de las mujeres. Una familia que las crónicas y estadísticas nos ofrecen un testimonio despiadado. Es el primer lugar de la violencia. Esta es la familia tradicional, tan querida por los sacerdotes, los fascistas y todos aquellos que quieren imponer, así como la pobreza, incluso el control total de vidas y elecciones. Y bueno, ya nos leemos el comunicado completo. Esperamos que lo revisen en nuestras redes, la traducción. Vámonos con más información de este bloque de Mujeres Rompiendo Fronteras. Y continuando con este bloque, pues también tenemos una nota que es del Estado español, donde el portal Rebelión nos informa. Comienza este, bueno, y también del portal de Tribunal Feminista, desde la redacción, nos informan acerca de que comienza este viernes 8 días de revuelta feminista previos a la huelga del 8M. Y en esta iniciativa que ya están impulsando nuestras compañeras allá en España, pues han estado realizando distintas acciones, una pasarela reivindicativa, una operación araña de información en la red del metro, una carrera y una protesta ante el CIE son algunas de las acciones que dan forma a los 8 días de revuelta feminista, ha informado la Comisión 8M Madrid en un comunicado. La cuenta atrás del 8M viene marcada por una semana de revuelta feminista que da vida a las más de 1000 motivos para la huelga. El lema que ha escogido este año la Comisión 8M de Madrid y que empieza este domingo por una carrera en memoria de Laura Lemo, asesinada en Huelva cuando salía a correr. Correr sin miedo y no por miedo es el lema de esta primera carrera feminista que reivindicará el derecho a tomar la calle a cualquier hora para practicar deporte, pasear o celebrar y poder hacerlo libres de violencias machistas. La carrera toma un emblema, el diseño que Laura Lemo, la joven profesora asesinada el pasado diciembre de Campillo, Huelva, realizó para el último 8 de marzo. Será una carrera de 5 kilómetros en la glorieta de Bilbao. Ese mismo domingo tendrá lugar la Operación Araña, que consistirá en informar sobre la huelga del 8M en toda la red del metro. Grupos de mujeres partirán de todos los barrios de la ciudad y repartirán información en estaciones y vagones. La operación, inspirada en el movimiento feminista argentino, finalizará en la Puerta del Sol a las 14 horas. También el domingo, pero en la Plaza de Tirso Molina, tendrá lugar una pasarela reivindicativa organizada por las empleadas del hogar y movimientos de derechos de vivienda que denunciaron la situación de desahucios, burbuja de alquiler y la turistización. 2 días antes, el viernes 1 de marzo, la Comisión 8M de Madrid llama a una concentración frente al Centro de Internamiento de Personas Extranjeras, CIE, situado en la Avenida de los Pobladores de Aluche. Comenzarán a las 16 horas y contará con actuaciones de personas internas que podrán escuchar. Además, el movimiento feminista prepara para el jueves 7 un performance sorpresa en la Plaza del Callao, todo ello unido a una invitación que se hará desde el lunes a que todas las mujeres escriban sus motivos para la huelga del 8M en post-its y los peguen en lugares donde trabajan a diario, además de subir las fotos a las redes sociales. Y bueno, pues toda una larga lista de actividades, de hecho no estamos leyendo todo el texto, los invitamos a que lo conozcan, pero pues ya hay muchas, muchas actividades y que también se pueden retomar en los otros espacios y hasta en las otras resistencias, ¿no? Sin duda, iniciativas muy interesantes que nos comparte tribunafeminista.elplural.com. Vámonos con más información. Y desde el portal de resumenlatinoamericano.org nos comparten el artículo Chile, nada que festejar, es hora de luchar. El llamado de la central clasista a participar en la huelga del 8 de marzo. La Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores, CCTT, se ha sumado al llamado a huelga para el próximo 8 de marzo, fecha que conmemora el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Nada que festejar, es hora de luchar, plantearon los miembros de la organización sindical desde la salida de la estación del Metro Parque Almagro, lugar donde se instaló una mesa informativa el pasado 27 de febrero. La patronal ha querido hacer de esta fecha una jornada para saludar y rememorar el rol de la mujer en la sociedad, ese rol que la somete a una condición de permanente opresión y abuso, llenando de flores los lugares de trabajo y regalando chocolates. Nos quieren hacer creer que las mujeres solo somos expresión de belleza, dulzura y alegría, afirmaron desde la CCTT mediante una declaración. En contraste, la agrupación sindical recordó que la conmemoración de la fecha se remonta a comienzos del siglo XX, en momentos en que detonaban luchas obreras en distintos países. Recordamos el incendio intencional que provocaba la patronal en una industria textil en Estados Unidos contra trabajadoras que deciden protestar e iniciar una huelga contra las condiciones de explotación que vivían en ese entonces. La respuesta de los dueños de la riqueza fue contundente. No dudaron en incendiar aquella industria, resultando cientos de mujeres quemadas y asesinadas, añadió el llamado de la central. Junto con invitar a sumarse a la huelga del 8 de marzo, la organización manifestó la necesidad de reivindicar el feminismo de clase. Al respecto, la declaración del espacio sindical sostuvo que, para lograr establecer igualdad entre hombres y mujeres, debemos también acabar con la dominación de una clase sobre otra. Y bueno, pueden consultar toda la información que nos comparte el resumen latinoamericano en la liga de las noticias que les vamos a proporcionar. Vámonos con más información. Y continuamos con más información y ahora vamos con otra nota, en este caso de Argentina, donde nos informa FM La Caterva, una nota bastante curiosa. La lechuga vence al palo. Un masivo verdurazo en la Plaza de Mayo fue la respuesta a la represión que sufrieron los trabajadores y trabajadoras de la tierra en la Plaza Constitución el 15 de febrero, cuando intentaban instalar una feria para vender verduras a precios populares. Bajo la consigna "La lechuga le gana los palos", la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, repartió el pasado miércoles más de 20.000 kilos de verdura a los cientos de personas que agolparon en la plaza con changos y bolsas para recibir la verdura fresca que repartieron los productores. Juan Martín trabajaba en el almacén cooperativo de la UTT que abrió el año pasado en el barrio de Almagro, donde se comercializaba la producción agroecológica que viene directamente de las quintas. En el marco del verdurazo nos contó la difícil tarea de sostener una producción agroecológica y los reclamos que tiene en el sector. Nosotros utilizamos los feriazos para reclamar por una serie de cosas, por ejemplo, necesitamos una ley que nos permita acceder a las tierras, porque no somos propietarios de la que trabajamos. Somos apenas unos arrendatarios que tenemos que pagar altos costos por una pequeña porción de tierra que nos deja en situación de vulnerabilidad. Nunca sabemos si vamos a ser desalojados o tendremos que abandonarlas. Vinimos al verdurazo de Plaza de Mayo en forma de protesta por la represión que sufrimos en Constitución el 15 de febrero en el marco de otro feriazo. Vendemos la producción al costo para que puedan acceder a los compañeros de la ciudad que están pasando hambre y para manifestarnos. Nosotros protestamos, traemos nuestros alimentos y trabajo, nuestras manos, acá en la ciudad y lo mostramos. Juan Martín explicó la crítica situación que viven como pequeños productores de alimentos, desde la falta de acceso a la tierra, la vivienda, la dificultad de allí de constituirse como familia. Alquilamos a altos costos, producimos por un mercado concentrado, monopolizado, que nos paga una miseria por esa verdura. Después llega el otro extremo de la cadena, los consumidores a altos costos, y eso se come el valor de nuestro producto. La gente no tiene alimentos, no puede acceder a ellos, y nosotros nos vemos desvalorado nuestro trabajo. Reclamamos un acceso a la tierra. Y bueno, pues una iniciativa bastante interesante de nuestros compañeras y compañeros. Y bueno, acá desde acá les damos like, dice acá nuestro copiloto. Y vámonos con más información y los invitamos a que conozcan las noticias de fmlacaterva.com.ar desde Argentina. Y ahora vámonos con información del portal de radiotemblor.org. en el que nos comparten una crisis ambiental silenciosa en Panamá. Y dice, en las últimas décadas nuestro istmo ha estado plagado de concesiones extractivas y por el pensamiento huérfano hacia la escena global que nos invoca a mitigar las graves consecuencias que el cambio climático genera. Miles de hectáreas de riqueza ecológica perdemos a raíz del llamado desarrollo importado, un nivel de conciencia socioambiental desarticulado a los programas educativos y la poca o nula invocación de campañas ambientales que incida a transformar la inmovilidad ciudadana a otros impactos negativos del sector industrial. Un sinnúmero de cuadros negativos que se repliegan en los medios de comunicación convencional y redes sociales, cuya acción despierta alarma e indignación. Sin una herramienta pública que rompa con la tradicional forma de denuncia, es actualmente un desahogo coyuntural cibernético sin fundamento epistemológico ambiental asimilado en el antropocentrismo. He aquí un cuestionamiento a la ingobernabilidad ambiental que recae sobre las funciones incoherentes del deber de cuidado versus la antítesis que la tecnología avanzada recompensará los daños ocasionados por el extractivismo, un evershot por la incapacidad de regenerar lo destruido, sin reconocer el peligro de sobreponernos a los bienes comunes y renovables. El Panamá que deseamos por la urgente necesidad es crear un país bajo un sistema de valores a través de la economía ecológica, como le expresa el maestro Joan Martínez Alier, cuya tesis transformaría los estándares de producción de la que la economía clásica nunca abordó, es decir, la cuestión ambiental o sustentabilidad socioambiental debe ser tomada en la economía nacional, y no como un objeto accesorio, academista, inerte a la demanda de suplir el desequilibrio entre la materia prima y consumo irresponsable. Todo por igual, gobernados y gobernantes obedeciendo, tenemos el deber facultativo de emprender otro modo de vida con las cualidades que nos ofrece nuestra soberanía ecológica. Con responsabilidad colectiva, más allá del rol empresarial en donde superemos el síndrome de la coyuntura de los desastres naturales, de la degradación ambiental y del ciclo económico depredador, que en sus últimas décadas ha fracasado por medio del discurso desarrollista, no es abogar por otra ideología, sino es la de descolonización de lo imperante e inoperante que no funcionó socialmente y que ha acumulado para una economía desigual, cuyo aporte es ejercida por los impuestos de la gran mayoría, a cambio del poco beneficio, la cual pudiese incrementarse en otros modos de producción económica como la agroecología. Suena interesante y motivador en algunos casos como el romanticismo activista, pero ya es hora que todos los ciudadanos, además de la denuncia, innovemos nuestra forma de organizarnos, actuar y transformar las propuestas de sociedad ilusa que el mercado nos impone. La cuestión ambiental no es un compromiso de la sociedad civil organizada, sino erga omnes, igual para todas y todos, constituyéndose en un sistema de contrapesos y consensos sociales para que nuestra biodiversidad panameña no sea usurpada por inequívocos dictámenes económicos que llevaría a nuestro país al colapso. Y bueno, este es un artículo de Olmedo Carrasquilla del colectivo Voces Ecológicas. Vámonos con más información. Y bueno, pues en Colombia, Contagio Radio nos informa una situación que quisiésemos que fuera extraordinaria, pero lamentablemente es una cotidianidad, ¿no? Una regla, nos dice acá nuestro compañero, de una política criminal que se ha implementado allá en Sudamérica y particularmente en Colombia. Nos dice Contagio Radio, 9 comandantes del ejército estarían implicados en falsos positivos, una denuncia de Human Rights Watch. Y falsos positivos es una situación de que allá en Colombia a los militares pues les daban ciertos bonos, ¿no? Como, no sé, algún beneficio económico y prestaciones por cada guerrillero asesinado, ¿no? Una situación en verdad lamentable y súper chafa. De entrada, pero aparte de esto, o sea, muchos militares lo que hacían era que secuestraban a jóvenes de las ciudades, así ellos ni siquiera estuvieran en una cuestión política o opositora, los secuestraban, los asesinaban y los entregaban como guerrilleros. A estos asesinatos se les llamó los falsos positivos, ¿no? Porque eran falsos y positivo se le daba el nombre como un guerrillero, ¿no? Ah, es un positivo, es decir, que era un guerrillero, pero esto es pues falso, como su nombre lo dice. Y dice que 9 generales podrían estar involucrados en casos de ejecuciones extrajudiciales y, sin embargo, fueron nombrados en posiciones clave en el ejército en diciembre del año pasado, según un informe de la organización Human Rights Watch. Uno de los señalados es el actual comandante del ejército, Nicasio de Jesús Martínez Espinel, vinculado presuntamente a ejecuciones extrajudiciales cometidos por soldados bajo su mando, ¿no? O sea, y lo más triste es que es este ejército que hoy, en un discurso súper chafa, quiere enarbolar un ataque militar contra Venezuela, ¿no? O sea, dices, pues, ¿qué onda, no? Y bueno, el informe que da Human Rights Watch conoce de evidencias creíbles en contra de los 9 militares. Actualmente la Fiscalía General de la Nación investiga a 3 de ellos, a Miguel Ángel Eduardo David Bastidas, a Diego Luis Villegas Muñoz y a Jorge Enrique Navarrete Jadet. Por presuntas ejecuciones extrajudiciales, los otros 6 militares no están bajo investigación. Sin embargo, soldados que fueron sus subordinados sí lo están o ya han sido condenados por ejecuciones extrajudiciales. Y bueno, pues una situación bastante lamentable estas ejecuciones, y mucho más cuando, lejos de que sean castigados los culpables de estos delitos, pues son premiados y hasta beneficiados con más impunidad. Y bueno, pues de miedo. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan la nota completa en contagioradio.com, allá este portal Actualidad de Colombia y el Mundo en temas de derechos humanos, paz, política y movimientos sociales, dicen. Y ahora vámonos con información del portal de argentina.indimedia.org, en el que nos comparten: el Ecuador, gran marcha del pueblo guaraní de Pastaza contra la explotación petrolera. Este miércoles 27 se realizó una gran marcha del pueblo guaraní de Pastaza contra la explotación petrolera y por el derecho a la consulta previa, libre e informada. Y dice: con el respaldo de las nacionalidades amazónicas, Shiguar, Andes, Anchur, Confán, Siona, Siecopay, Quisha, Quichua, Shuar, Zapara y los presidentes de Confaniae, Conaye, Coica, manifestantes del pueblo guaraní movilizaron este miércoles en la defensa de su territorio a la ciudad de Puyo, donde presentaron una demanda de acción de protección contra la explotación petrolera en el Bosque 22. Y dice: desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, COFAN, valoraron la marcha como histórica. Y sacaron un comunicado, vamos a leerles un extracto de este comunicado. Hoy es un día histórico para uno de los pueblos guerreros y uno de los primeros pueblos en ser impactados por los intereses del capitalismo imperial. En capitalismo imperial, la explotación petrolera y maderera en los territorios, la nacionalidad guaraní, uno de los pueblos más temidos por los conquistadores, según las historias contadas por los sabios y sabias. Están padrísimas las fotos, aparte, así toda la banda acá aguerrida. Hoy justamente salen a las calles de la ciudad de Puyo para decir: ya basta de engaños, ya basta de explotación y ampliación petrolera en los territorios amazónicos, ya que esto no lleva a un desarrollo ni progreso como algunos interesados lo mencionan. Esto nos ha llevado a muchos conflictos con nuestras familias, en la salud, en la siembra de los productos, nos ha contaminado la selva, nos han llevado a tener conflictos con los pueblos no contactados, con los Taromenanis, Tajeiris, lo mencionan las mujeres guaraníes. Gritan consignas y cantos de guerra para hacer escuchar su voz de lucha y resistencia a las autoridades y ciudadanos de la ciudad, haciéndoles acuerdo que las nacionalidades viven intactas en la provincia de Pastaza y en la Amazonia. Las máximas organizaciones y sus presidentes a nivel regional, nacional e internacional acompañaron este acto histórico junto con los representantes de las nacionalidades de la región amazónica ecuatoriana. Y bueno, esperemos que puedan checar el contenido, una publicación que al menos a mí nos llena de alegría que se puedan organizar y salir a las calles y reivindicar sus derechos, y esperemos que se fortalezca más la autodeterminación de estos pueblos. Y solamente con la organización y con la lucha, porque a partir de pedidos al presidente, pues está muy difícil la situación en Brasil. Bueno, vámonos con más información. Y continuando con más información, ahora vamos con una nota de Bolivia, donde lamentablemente, pues, a pesar de los avances y logros que se han desarrollado en la administración de Evo Morales, pues aún hay muchas problemáticas, particularmente en defensa del territorio y la lucha contra un extractivismo voraz como es el capitalismo. Y bueno, en este caso nos comparten una nota nuestros compañeros de Chasqui Colectivo, un colectivo, valga la redundancia, de allá de Bolivia, de medios libres. Y bueno, ellos nos informan acerca de la comunidad de Tariquia, que han estado luchando en contra de Petrobras. El pasado miércoles 27 de febrero, custodiado por fuerzas policiales, personales de Petrobras ingresaron con mentiras a la reserva de Tariquia, cantón de Chiquiaca, para imponer así los proyectos hidrocarburíferos en el bloque de San Telmo, los cuales han sido rechazados de manera contundente por las comunidades que defienden Tariquia, su hogar, quienes hace un par de días instalaron un punto de bloqueo en dicha localidad. Las mujeres y las comunidades tariquilleñas han protagonizado marchas, actos en la ciudad de Tarija y La Paz, bloqueos pacíficos, y han enviado cartas para ser escuchados en su rechazo a estos proyectos. Hoy se vuelve a ratificar que mediante la fuerza, las amenazas y la violencia, el Estado, en alianza con Petrobras, pretenden imponer un proyecto extractivista que afectará a toda la reserva. Y bueno, nos comparten imágenes de pues esta invasión que tuvo por parte de la policía y pues la empresa, y también algunos testimoniales de las compañeras y compañeros que estuvieron presentes, que pues rechazan esta presencia. Una parte dice: si quieren llevarnos a nosotros, llévenos, traigan su micro, nosotros vamos a decidir dónde vamos a ir, que se vaya al Chaco, perfecto, vamos a donde ya han entrado las empresas Petrobras a trabajar. Y también quisiera pedirles que ustedes también nos reconocen que sabemos, pero no lo queremos ver así. Lo que Dios nos ha dado, compañeros, ningún hombre lo va a volver a reponer jamás. Aquí tengamos los millones, los trimillones, ningún hombre lo va a reponer, lo que Dios nos ha dado, la naturaleza. Por eso mismo nosotros queremos vivir así, no queremos proyectos. Nosotros siempre hemos vivido así, sudando la frente en el potrero, criando a nuestros hijos, llevándolos en la espalda, trabajando con el Lansam, sacando nuestros productos al mercado para que ustedes mismos se sirvan. Compañeros, aquí pregunté a la gente que está aquí ahorita, pregunte también a las autoridades de Chiquiaca Norte, sembramos cantidades de papa, esos camiones se van, señores, policías van a Santa Cruz, camiones grandes llevan productos para ustedes. Y bueno, pues así los reclamos, sin duda lógicos y justificados, de nuestras compañeras y compañeros campesinos que se oponen a estos megaproyectos. Y bueno, esto lo pueden consultar y revisar más información de Bolivia en chasquiclandestino.wordpress.com. Vamos con más notas. Y ya con más información, ahora del portal de contralinea.com, en el que nos comparten el artículo sobre Haití. Crisis en Haití, culpa de muchos y beneficio de pocos. Y esto desde el 28 de febrero. Se revivan las protestas violentas en Haití, donde más del 80% de la población vive con menos de $2 diarios. La corrupción anima la ira social, pues cada vez se revelan más negocios de políticos y empresarios en perjuicio de las finanzas públicas. Bueno, y ese es el breve resumen, y dice: momentáneamente este país cerró otro capítulo de encarnizada lucha antigubernal con el tímido retorno a la normalidad de las principales actividades de la capital y otras ciudades, luego de 11 días de movilización. Las protestas iniciadas el 7 de febrero pasado para pedir la renuncia del presidente Jovenel Moisés y su equipo de gobierno se extendieron como nunca antes desde la llegada al poder del empresario bananero en 2017. La capital fue la que más sufrió la ira de los manifestantes, que paralizaron la urbe de unos 3 millones de habitantes y detuvieron servicios básicos como el suministro de agua, electricidad, combustible, hasta el mercado informal, sustento de más del 70% de la población. Entre las demandas figura la disminución inminente del precio de los productos de primera necesidad, el establecimiento de un gobierno interino y justicia en el caso del desfalco del programa energético venezolano Petrocaribe. Los manifestantes erigieron barricadas, atacaron negocios e instituciones públicas como la televisora estatal y se plantaron ante el Palacio Nacional con gritos de "¡Abajo Jovenel! ¡Abajo Jovenel!", además de protagonizar enfrentamientos con la policía. La operación llamada por la oposición bloqueo del país mantuvo la incomunicación a varias ciudades y amenazó el funcionamiento de los centros hospitalarios, y algunos tuvieron que cerrar sus puertas. Para agregar sazón, el domingo pasado fueron arrestados 8 individuos con un arsenal de armamentos y otros equipamientos, a los que la policía haitiana acusó de posesión ilegal de armas y conspiración criminal. El grupo, conformado por 5 estadounidenses, un serbio, un ruso y un nacional, fueron detenidos en las cercanías del Banco de la República de Haití, presuntamente con intenciones de robarlo, aseguraron fuentes oficiales. Sin embargo, el primer ministro Jean-Henri Kent, investido luego de la forzada renuncia del otro jefe de gobierno, Jacques-Louis Lafontaine, dijo que en entrevista a la cadena estadounidense CNN que el grupo de mercenarios intentaba llevar a cabo un ataque contra él y el parlamento. Las acusaciones causaron revuelo, sobre todo porque los arrestados declararon en el momento que la detención estar trabajando al servicio del gobierno, lo cual fue repetido firmemente por los voceros de la institución. Sin embargo, el clima se tensa entre ambos jefes del ejecutivo, otrora adversarios por la carrera presidencial de 2016, y aún mantienen diferencias políticas. En medio de las intensas protestas y el caos político, el primer ministro descartó su renuncia y confirmó a la prensa que recibía presiones del Palacio Nacional para abandonar el cargo. Días después, en un mensaje transmitido por la televisora nacional de Haití, el notario anunciaba un paquete de medidas para reducir el gasto estatal y combatir la corrupción como incipientes soluciones para enfrentar la crisis. Y bueno, es mucho más largo el artículo, que los invitamos a que lo conozcan, sobre lo que se vive en Haití, vienen las medidas gubernamentales ante la crisis, y bueno, nos habla más de la situación que se vive a profundidad en Haití. Y bueno, mientras tanto, Haití vive una de sus peores crisis económicas, con un déficit presupuestario que supera los 86 millones de dólares en el primer trimestre fiscal, una inflación de más del 15%, la pérdida de más del 68% del valor de la moneda nacional frente al dólar en los últimos 3 años. En el orden social, la pobreza extrema alcanza una cuarta parte de la población, más del 80% vive con menos de $2 diarios. A este escenario se enfrentan las retiradas manifestaciones que en los últimos 4 meses acudieron al gobierno de Moisés y amenazan desestabilizar aún más la nación. Bueno, más bien ya terminamos con el bloque internacionales. De fondo estuvimos escuchando a Kanka y vámonos con otra canción. Ahora esta es de Tribade, que nos compartieron ahí unas compañeras feministas. Entonces vamos a escuchar a Tribade con esta canción que se llama Guapasa, y quédense para escuchar el bloque de nacionales en el que entraremos en unos minutos. Soy mala, demasiado le dan a la coca y valoran más la copia que entender historia. Este pa' allá quiere estar sola. Mi lujo, mi cuello, tengo el alma. Mi cuerpo mío no lo dejo tocar. A ver, ¿qué coño pasa? ¿Qué coño mira? Cierra la pata, busca, investiga nueva masculinidad. Yo soy la típica que te insulta si me mira por detrás. Te la va a liar, te la va a montar, te la va a liar, te la va a montar. ¿Qué? Te la va a liar, te la va a montar, te la va a liar, te la va a montar. Yo me mantengo en la humildad, no soy tu secretaria. Tengo colegas de verdad que no me van a engañar. ¿Qué? Que no pueden discrepar, hacerse adicta, que no vuelvan jamás esas cosas suyas. Voy más allá, a ese lugar donde no me puedo ni acordar. Yo lo que quiero es ser presa de mi pati, mamá. Yo no sé la chica mona de la peli. casa con la hora pegada al culo, con mis legañas, con mi poco disimulo, el lápiz de ojo restregado hasta la frente y el abrigo lleno mierda siempre. Ma, ma, mamá, masiva, ¿dónde vas? Con esa pinta no puedes entrar, supero tu ropa, tu forma de andar. Más raperas que la goma en los pantacas, pana, más polémicas que la barba de mi hermana. Sácate mi tabaco, que vengo con ganas, la sonrisa puesta, las garras afiladas. Comida, familia, normal que de mí no se fíe, mi papá cruzando los dedos pa' que no la líe. La oveja negra, la extraña, la excéntrica, la que hace menos gracia cuando te replica. Cuando incomoda no mola ya, chica, si sabes que soy rarita, ¿pa' qué me invitas? Lo traigo fresco, toma pa' que te piques. Yo dejo pasar la azotea con mis chiques. Conmigo no cuentes, chame de comer aparte. No me aplauden, me están tocando las palmas pa' que cante. Porque rechista, cerveza sin limón. En la fiesta no mixta de colocón, la desheredada prima, síguenos la pista. Esto es levo, kiki, rap, gran feminista. Yulere, yulere, yo no soy un florero más. Yulere, yulere, yulere, se referencia. Yulere, yulere, yulere, yo no soy un florero más. Yulere, yulere, yulere, se referencia. Leyendo Eric Fromm, escuchando a Cameron, dando charlas de formación o bebiendo ron. Sexo, dramas, conciertos y poliamor. No tengo tiempo pa' tanta gestión. Estoy deconstruyendo lo de la autodestrucción. Dando palmas y cantando con acento charnegado. En la calle, en la vaina, en el parque de al lado. El polito impoluto, el pelo siempre despeinado. No cruzo las piernas al sentarme y se me corre el maquillaje. Cada verano más pereza depilarme. Lo siento, mamá, nunca seré doctorada, pero... mira qué bonita mi manada. No tengo pa' nene, ca' nene, ca' tengo a mi comadre pa' pasarlo bien. La única que no sé responder, el amor que estamos no quiera saber. El caos de siempre, ma, ya lo sé. Estamos felices, no sé ni por qué. Oye, dime qué es lo que. Yo no soy la chica mona de la peli. Yo soy la mala habla que tiene alerta a los vecinos. Estamos pegados, pasa más de 40 en el peli. El fin de que viene te juro que no me lío. Yo no soy la chica mona de la peli. Yo soy la mala habla que tiene alerta a los vecinos. Estamos pegados, pasa más de 40 en el peli. Soy la chica mona de la peli, yo soy la mala habla que te alerta a los vecinos. Estamos pegados, pasa más de 40 en el peli. El fin de que viene te juro que no me lío. No soy la chica mona de la peli, yo soy la mala habla que te alerta a los vecinos. Estamos pegados, pasa más de 40 en el peli. Regresamos a Noticias de Abajo y ahora vamos con el bloque desde el ombligo del monstruo, donde les traemos información. Vamos a iniciar nuevamente con este bloque de las actividades que se están organizando en torno al 8M o el 8 de marzo, este conmemoración de las mujeres, y vamos a escuchar un audio que nos comparten de el segundo encuentro de mujeres hacia una educación por la vida y la dignidad. Es el primer, la primera nota desde el ombligo del monstruo, y nos lo comparten desde la radioteca nuestros compañeros, compañeras de CEPOS 22. Ah, no, nuestros compañeros de Servicios para una Educación Alternativa C, nuestros compañeros de EDUCA. Vamos a escucharlo. Encuentro de mujeres hacia una educación por la vida y la dignidad. Que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer. Un espacio de convivencia y construcción donde habrá talleres, reflexión y también actividades para niñas y niños. Ejes temáticos: educación, cuerpo y territorio. Lo que vales, la vida empieza donde todos son iguales. Ángeles. Sábado 2 de marzo a las 9 a.m. en el CEPOS 22. Huerto Los Platanares 100, Avenida Universidad, en el fraccionamiento Trinidad de las Huertas, en Oaxaca de Juárez. Asiste y difunde. ¡Te esperamos! Y ahora vámonos con más información. Ahora continuamos con mujeres que luchan. Encuentro de mujeres que luchan, región El Bajío, desde el portal enlacezapatista.stln.org.mx. Y dice, frente al llamado de las compañeras zapatistas, compañera hermana, no te dejes de luchar, aunque estos malditos capitalistas y sus nuevos malos gobiernos se salgan con la suya y nos aniquilen, pero tú tienes que seguir luchando en tu mundo. Porque bien lo acordamos en el encuentro que vamos a luchar para que ni una sola mujer en cualquier rincón del mundo tenga miedo de ser mujer. Y pues tu rincón es tu rincón, compañera y hermana, y ahí te toca, como a nosotras, nos toca en tierras zapatistas. Las mujeres de la Red de Resistencia y Rebeldía en el estado de Guanajuato convocan al encuentro de mujeres que luchan, región Bajío, en la ciudad de León, Guanajuato, los días 6 y 7 de abril, en el domicilio Canal de Sardeneta, número 530, en la colonia Los Castillos. Solo mujeres y niños. Y bueno, esta es la invitación acá en México, en León, Guanajuato, región El Bajío. Y vámonos con más información. Y bueno, vamos ahora a compartirles la convocatoria internacional que están realizando varias colectividades de compañeras para llevar a cabo el segundo encuentro de mujeres que luchan. Como muchos de ustedes recordarán, el año pasado se llevó a cabo un encuentro similar, pero en territorio zapatista. Este encuentro de mujeres que luchan allá en Chiapas, que pues fue uno de los más multitudinarios que hubo en el planeta, nos atreviéramos a decir, más de 8,000 mujeres se reunieron para platicar y compartir durante 2 días pues sus inquietudes, iniciativas, rebeldías y resistencias. Y en esta ocasión nuestras compañeras zapatistas decidieron no convocar, y de hecho pues en un acto bastante crítico y fuerte decidieron cancelar la convocatoria del encuentro de mujeres y también ponerse en estado de alerta a las comunidades zapatistas ante la nueva situación política que impera en México. En este sentido, varias colectividades se dieron a la tarea de convocar a un encuentro, pero ahora en la Ciudad de México, y dice: a las mujeres zapatistas, a las mujeres que luchan en México y el mundo, hermanas y compañeras, durante el primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan, celebrado en el Caracol de Morelia el 8, 9 y 10 de marzo del 2018, las mujeres que asistimos acordamos junto con las compañeras zapatistas seguir vivas y continuar luchando cada quien según su modo, su tiempo, su mundo. También hicimos nuestra la propuesta de volver a reunirnos en un segundo encuentro. En febrero de este año, con tristeza y preocupación, recibimos la comunicación de las compañeras de que el segundo encuentro no podría realizarse en territorio zapatista. Los megaproyectos que el gobierno en turno tiene en los territorios de los pueblos originarios son una amenaza de muerte que las mujeres zapatistas no van a permitir. Ellas nos anuncian, van a luchar con todo. Los ataques paramilitares que han comenzado nuevamente no hacen seguro su territorio para reunirnos en las mismas condiciones que el encuentro anterior. Tristes con la noticia y en oposición a estos proyectos de muerte, mujeres participantes en redes de apoyo al SIG, redes de resistencia y rebeldía, colectivos de la Sexta y otras organizaciones, nos sentimos convocadas por el llamado de las compañeras zapatistas para realizar ese encuentro pendiente según nuestros modos. Por esta razón, queremos invitar a todas las mujeres que luchan por la libertad y la justicia a que nos encontremos el 16 y 17 de marzo en la Ciudad de México, en el Deportivo del ESME, Calzada del Hueso 380, en el exegido Santa Úrsula Cuapa 27 bis. Buscamos continuar con la propuesta y el ejemplo de las zapatistas, compartir nuestras artes, ciencias, deportes, saberes experiencias para que juntas sigamos tejiendo nuestras luchas contra el sistema que nos asesina día con día y nos convierte en estadísticas. Convocamos a todas las mujeres que fueron al primer encuentro y a las que no, a todas las mujeres que no se rinden, que no se venden, a mantener encendida la luz que las mujeres zapatistas nos encargaron. Llamamos también a las mujeres de otras regiones que no puedan asistir o que ya están planeando actividades, a que nos coordinemos para impulsar una actividad conjunta y responder desde nuestras geografías y modos a las zapatistas para decirles: aquí está lucecita que nos, aquí está la lucecita que nos diste. Y comparten un vínculo para llenar el formulario y se puede participar como asistente y también como participante o tallerista. Atentamente, mujeres que luchan en distintos colectivos y organizaciones. Y lo pueden encontrar esta liga del formulario en enlacezapatista.zln.org.mx. Ahora vámonos con información del portal de Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y dice: los pueblos Zoque, Tzetzal y Tzotzil en Chiapas se organizan en la defensa de la Madre Tierra, porque su territorio se encuentra bajo el asedio de megaproyectos, impulsados por empresas privadas que violentan sus derechos colectivos, especialmente a la autodeterminación y la autonomía. En un comunicado con fecha 22 de junio de 2017, leído al final de una gran peregrinación en Tuxtla Gutiérrez, el movimiento indígena del pueblo creyente Zoque en defensa de la vida y la tierra denunció: sobre nuestros territorios la amenaza real es real por las 11 concesiones mineras otorgadas por el gobierno con un total de 70.000 hectáreas, una ampliación de presa hidroeléctrica sobre las tierras de Chicoacén, un proyecto de geotermia sobre el cráter del volcán Chichonal sobre 15.000 hectáreas, un geoparque en el mismo volcán con 2.400 hectáreas, además de pequeñas represas en Ocotepec y Chapultepec. En total, más de 180.000 hectáreas de montaña, de niebla, manantiales, ríos, tierras, ejidales y espacios simbólicos se encuentran amenazados por los proyectos extractivos. Un ejemplo de los proyectos extractivos es la minería, que avanza sin procesos de consulta a las comunidades afectadas en los municipios de Solsuchiapa, Ixtacomitán, Pantepec, Rayón, Ixahuatán, Tapilula, Tapalapa, Copinalá, Coapilla y Chapultenango. Entre las amenazas al territorio de pueblos originarios se encuentra la reactivación de la mina Santa Fe, propiedad de la minera San Francisco del Oro, CADCB, perteneciente a la compañía minera Fisco de Carlos Slim, quien obtuvo entre 1988 y 2005 concesiones que representan el 42% del territorio municipal por 45 años hasta 2051.2. La mina Santa Fe se ubica en Solsuchiapa, al norte de Chiapas, data de finales del siglo XIX y actualmente pertenece a las tierras ejidales del poblado Agustín Rubio. En los años 40 hubo en esta mina explotación de plomo, oro y plata. Los ejidos y comunidades de Solsuchiapa y la región organizaron en mayo de 2018 un encuentro para analizar los impactos de la mina Santa Fe. Decidieron rechazar el proyecto que el Estado mexicano concesionó sin autorización de autoridades comunitarias, sin información a la población y sin valoraciones del daño a la Madre Tierra. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas acompañamos la resistencia civil y pacífica de los pueblos Zoque, Tzetzal y Tzotzil, quienes el 25 de febrero de 2019 realizaron una jornada de oración y peregrinación del Parque Central de Solsuchiapa a la entrada de la mina Santa Fe. Recordamos al Estado mexicano que las políticas de progreso y desarrollo que se imponen a los pueblos originarios violan sus derechos a la tierra, territorio y cultura de acuerdo al convenio 169 de la OIT. Y bueno, fechado 25 de febrero de 2019. Vámonos con más información. Y bueno, vamos ahora con una nota que nos comparten de Contralínea, que se titula "Impuesto ecológico, permiso para destruir el medio ambiente". Una nota de Grecia Eugenia Rodríguez Navarro y Sergio Elías Uribe Sierra. Mineras tóxicas y depredadoras podrían pagar sus culpas con un impuesto verde. La determinación de la Suprema Corte, que avaló la medida impulsada por el gobierno de Zacatecas, solo vendrá a justificar un daño por miles de millones de pesos, además del social y cultural, que no se ve reflejado en los libros contables. Hace unos días la Suprema Corte de Justicia determinó legal la aplicación de un impuesto ecológico que pagarán las empresas relacionadas con el modelo extractivo depredador en el estado de Zacatecas. En los hechos, el aval a este impuesto significa la justificación y un intento de legitimación de un modelo extractivo que múltiples estudios e investigaciones han demostrado que destruye la vida. Con estos tenues e irreales paliativos verdes como el aprobado recientemente, se envió un mensaje distorsionado y mentiroso para que la opinión pública crea que en Zacatecas hay un gobernador, Alejandro Tello, preocupado por el medio ambiente. La realidad es que se sigue imponiendo una visión de desarrollo en la que se usa la naturaleza de forma barata. Nuevamente se propaga el grito de que el que contamina paga, a pesar de ser una fórmula nacida y ya oxidada en el cedillismo, y que sin embargo para varios políticos y magistrados continúa siendo vigente, todo a pesar del desastre socioambiental en el que nos encontramos. Este gobernador y el resto de los gobernadores del país, en lugar de simular políticas públicas verdes, deberían impulsar la aplicación de procesos para la rendición de cuentas y no para compensar o resarcir daños que además ni siquiera el Estado está capacitado para determinarlos. Y bueno, es una nota más extensa, pero pues ni qué pensarle mucho, ¿no? ¿Cuánto dinero cree usted que sea el monto que se tenga que pagar por quedarse sin un río o por quedarse sin el derecho a un ambiente sano, a un aire respirable? Pues no hay montos, ¿no? Y dicen ya al final de la nota, hay que hacer énfasis que la minería que predomina en América Latina, México y Zacatecas es una megaminería tóxica centrada en la extracción de metales y en la acumulación de desechos tóxicos como pasivos ambientales. Predomina también la acumulación de ganancias como sucedió en 2017 cuando el total del valor de la extracción minera fue de 417 mil millones de pesos, pero de los cuales el Estado solo recibió 4.973 millones, o sea el 1% del total y que equivale solo al 0.35% del total de ingresos del gobierno federal, o sea que ni siquiera beneficia realmente ni al Estado, ¿no? Que el Estado, que bueno. Antes de aprobar impuestos ecológicos por remediación ambiental y de la extracción de materiales de la emisión de gases a la atmósfera, de la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, y al depósito o almacenamiento de residuos, tanto el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, como los legisladores y las instancias de Procuración de Justicia deberían concentrar sus esfuerzos en la reivindicación para las y los zacatecanos que históricamente han sido agraviados por la actividad minera. Y bueno, pues una nota de Grecia Eugenia Rodríguez Navarro y Sergio Elías Uribe Sierra, integrantes del Observatorio de Conflictos Mineros y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, y que aparece en el portal de contralinea.com.mx. Y ahora vámonos con información de, bueno, lamentable información que nos duele seguir que nos siga golpeteando este estado mexicano con la muerte del compañero Samir Flores. Ahora nos dicen, bueno, esta es una actualización de cómo va el caso, ¿no? Porque la verdad es algo que también de noticias debajo que debemos seguir pues revisando, ¿no? Actualizando cómo va la información. Y fíjese que los que deberían de estar más ocupados y encargados de buscar la justicia, la Fiscalía de Morelos perdió evidencias en el caso de su asesinato. Y dice, bueno, pues es un breve, pero vamos a darle lectura. Miércoles 20 de enero, menos de 5 horas después del asesinato de Samir Flores, la Fiscalía ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que el atentado no tenía relación con el activismo contra la termoeléctrica, sino que parecía un crimen realizado con la delincuencia organizada. Ya, criminalización de facto. A 5 horas del asesinato, nada más para que se imaginen. La Fiscalía basó esa afirmación en el supuesto hallazgo en el lugar del asesinato de una cartulina con un mensaje de amenaza contra otros habitantes de la comunidad y contra personas que estarían relacionadas con el crimen organizado. En el supuesto mensaje también se mencionaba un supuesto grupo criminal denominado Comando Tlahuica, del que nadie ha escuchado hablar. Compañeros de Samir Flores, que acudieron al lugar del ataque poco después de ocurrido, personas que los trasladaron al hospital y otras que se quedaron en el lugar, dijeron a este reportero que nunca vieron tal cartulina. Fiscal denuncia robo. El lunes por la noche, el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gandara, aseguró que la supuesta cartulina no está incorporada a la carpeta de investigación porque no fue encontrada. Y sin ofrecer ninguna prueba, dijo que la gente que llegó a la escena del crimen sustrajo el supuesto mensaje. Y bueno, así se las gasta, ¿no? Ni saben levantar bien una escena de crimen, criminalizan a los opositores y justifican con mentiras y con fraudes toda la violencia que el propio Estado suministra y mantiene impune. Y bueno, esa es una parte. Y la otra parte, estos ambos son del portal Proceso, nos dice: el delegado federal pide investigar al liderazgo del Frente de Pueblos por crimen de Samir. Y dice el delegado del gobierno federal de Morelos, Hugo Eric Flores Cervantes, se manifestó dispuesto a comparecer ante las autoridades por el caso del asesinato de Samir Flores Soberanes, pero pidió que también se investigue a los liderazgos del Frente del Pueblos. Flores destacó que al menos tres líneas deberían estarse investigando. El tema político, también tendría que investigar ante a la gente del Frente, o sea, como si fueran criminales, a los compañeros activistas, los que sufren, los violentados, las víctimas de esta situación también son la línea de investigación principal, una cosa incongruente y estúpida. Y finalmente, la posibilidad de involucramiento del crimen organizado. Otra vez, meter al crimen organizado como para desviar la atención de la única verdad que ya lo asumieron los compañeros y pues que es evidentemente, no hay como duda al respecto de esto. Fue un crimen político por su fuerte activismo. Y desde acá, desde Noticias de Abajo, pues lanzamos un repudio total, un púdrete a todas estas instancias de gobierno que dizque procuran justicia, dizque vigilan la protección de los derechos humanos, dizque aseguran la libertad de expresión y que en realidad ellos se mantienen en sus cúpulas de poder intocables y aliados con empresarios y con narcotraficantes para imponer las agendas que les plazca y que saque más jugoso su cartera de cualquier territorio en el que se encuentren. Entonces, pues desde acá, una solidaridad también con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y seguiremos informando cómo va la situación de nuestro compañero, en Amilcingo y en Morelos. Vámonos con más información. Y vamos con más información. Parece que con esto ya estábamos terminando más bien. Con esta nota y pues sí, uno de los temas quizás centrales de esta semana en el debate político que ha estado pasando, pues ha sido este crimen contra Samir Flores y desde aquí vamos a estar atentos. Ellos han convocado una jornada global de movilizaciones el próximo 3, este próximo domingo, y el 9 de marzo, donde van a haber también una asamblea allá en el pueblo de Amilcingo, a cual nos están invitando a todas, todes, para hacer una asamblea ante esta emergencia nacional. Y también este fin de semana, 1, 2 y 3 de marzo, se va a estar reuniendo el Congreso Nacional Indígena aquí en la Ciudad de México. También les vamos a tener información la próxima semana. Y también esta semana trascendió, ya no lo comentamos, pero bueno, estuvieron los maestros de la CENTE acá en la Ciudad de México manifestándose contra la reforma educativa, porque eso es un tema que también va a empezar a tocarse mucho en el noticiero, pero pues la simulación que hubo en torno a la supuesta solución a la lucha de los maestros contra la mal llamada reforma educativa, que pues parece que también le están dando largas y atole con el dedo. Y también trascendió que hay compañeros desplazados del estado de Guerrero, desplazados del estado de Chiapas, que se encuentran pernoctando en plantón frente a Palacio Nacional, y el lunes les traeremos información al respecto de estos dos plantones y pues que están solicitando ayuda y apoyo. Y bueno, pues es parte también de lo que la nueva administración no ha atendido y que pues hay un reclamo urgente para atender esta crisis humanitaria que viven miles de familias en Chiapas y en el estado de Guerrero, víctimas del paramilitarismo que se ha estado promoviendo por parte de los malos gobiernos. Y bueno, pues sin más, también está la huelga de la UAM, yo creo que vamos a hablar despuesito también de esta,